Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto a Juvenal, que les habla Raúl Medina. Apreciados amigos, les saludamos también en este momento y deseamos de todo corazón que la bendición del cielo fluya abundantemente hacia las vidas de todos ustedes y también las nuestras. Queremos invitarlos para que ustedes sintonicen la radio, donde estarán puestos el programa del resumen que hacemos todos los días, todas las semanas, a final de semana. Y también usted visite la página de la internet www.escuelasabatiki.cl, donde va a encontrar material, estos audios y todo lo que concierne al crecimiento, ¿no es cierto?, espiritual. Bueno, y queremos decir, queridos amigos, que estos audios o estos elementos que usted también puede contar con ellos están siempre a disposición de todos los amigos que quieran seguir profundizando en las verdades de la palabra de nuestro Dios. En el concepto de Jesús ganaba su confianza, vamos a leer algunos textos que nos parecen interesantes traerlos acá. Allí en Marcos capítulo 5, 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Entonces uno si queda hasta aquí dice, pero ¿cómo si Dios quiere que uno esté con él? Es extraño aparentemente. Pareciera extraño lo que está diciendo. ¿Y qué dice el texto? Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué es lo que hizo? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? ¿Por lo que estaba diciendo? ¿O por lo que estaban viendo en él? ¿El cambio que se había producido en la persona? Bueno, yo creo que aquí queda en evidencia que el cambio radical en la vida de esta persona era lo que causaba tanto asombro, tanta alegría también, porque verlo en la condición anterior, verlo ahora, era una persona completamente distinta y diferente. Yo creo que aquí hay un claro mensaje, Raúl, que cuando se hace la obra de Dios como realmente Dios quiere que se haga, no cabe ninguna duda que en primer lugar no deja indiferente a nadie. Y en segundo lugar, el hecho de que la gente se asombre, positivamente hablando, es un buen puente de conexión para que ellos también puedan creer en el Salvador Jesucristo. Y aquí, si uno mira el contexto un poquito, se va a encontrar de que el lugar, a pesar de que él fue a su ciudad, no era muy propicio a entregar un mensaje. ¿Por qué razón? Si yo leo aquí, dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, no querían a Jesús por lo que había pasado con los seres. No era un lugar receptivo en ese momento. No receptivo. Pero ¿qué pasa? El mensaje de este hombre fue mucho más poderoso porque mucha gente lo vio totalmente restablecido. Y yo creo que es difícil que alguien no acepte algo tan evidente como es ver una persona casi muriéndose y ahora caminando. Nadie puede negar aquello, ¿no? Claro. Ahora es importante también destacar, Raúl, que por esa razón Cristo, cuando Él ascendió a los cielos, dijo que no nos iba a dejar huérfanos y que era necesario que Él se ausentase para que el Espíritu Santo se pudiera manifestar. Digo esto porque aquí se puede apreciar que tal vez en la presencia misma de Cristo ellos no hubiesen tenido la actitud tan positiva, tan favorable, como la que tuvieron cuando vieron a este hombre transformado. Claro. ¿Quién se puede negar frente a la evidencia de una persona que ahora es completamente diferente, positivamente diferente? Creo que eso es lo que más alude y reconforta, en el sentido de que muchas personas no pueden negar que el poder de Dios efectivamente trabaja en el corazón de los hombres. Y de hecho, cuando una persona o un individuo se acerca a una comunidad para atraerlas a Jesús, ellos tienen que ver en esa persona algún cambio, algo que atraiga, que sea diferente a lo que ellos tienen. De hecho, habíamos conversado como Pablo trató a los de Corinto, ¿no es cierto?, una situación que ellos estaban haciendo contraria a lo que tenían que hacer realmente para demostrar a un Jesús que era diferente, que había hecho un cambio en ellos. Aquí en Hechos, por ejemplo, se relatan algunos hechos del Espíritu Santo, como algunos dicen, que hablan, el capítulo 5, 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este es el incidente previo a lo que va a suceder después, pero es interesante porque resulta que la mano, ¿no es cierto?, que aparece aquí, es posible que sea esta una forma hebrea de mencionar que había un instrumento con el cual se hacían los milagros, en este caso imposición de mano, aunque hay algunos relatos de la Biblia en cual, los cuales efectivamente no se hizo imposición de mano y se produjeron también milagros, pero una forma de mostrarlo así, como lo hacían los apóstoles, colocando las manos en las personas que eran, qué sé yo, con algún problema. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí te fijas tú que los discípulos están entrando, están teniendo confianza con la gente y la gente lo está siguiendo, lo está alabando por las grandezas que están haciendo, o sea, Dios está obrando milagros por intermedio de ellos. Pero ese milagro y toda esa actividad que están realizando es nada menos para traerlos a la verdadera fuente de salud, de bienestar y de salvación que es Jesús. Aquí se puede demostrar una vez más que el accionar de parte de Dios siempre tiene un propósito salvífico. No es simplemente una actividad en sí misma la que debe atraernos la atención. Llámese un milagro, llámese una sanidad, llámese directamente una transformación que puede causarnos gran asombro, sino que fundamentalmente esto tiene el propósito sublime de que las personas puedan tener acceso al conocimiento maravilloso de Dios, que el mismo Dios que actuó en el pasado, que sanó, que curó, que incluso resucitó muertos, es el Dios que está hoy día actuando en las vidas de todos aquellos que confían y creen en Él. Y me hago una pregunta, y se la hago a usted, amable oyente, que quizás está escuchando este programa. ¿Será nuestra comunidad religiosa, nuestra iglesia tan potente que la gente quiera venir a nosotros a ver qué está sucediendo con estas personas? ¿Tienen ellos salida a mi problema? Fíjate que acá en el versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, había un foco de salvación que estaba ubicado en ese centro donde estaban los apóstoles. ¿Será nuestra iglesia así? ¿Un foco de salvación donde la gente quiera ir o encuentra que somos iguales al resto? Y no solamente un foco de salvación, como tú bien dices, para las personas más cercanas que están directamente o indirectamente relacionadas con esa comunidad de creyentes, sino que es un foco de salvación que se va ampliando, porque eran de otras ciudades que llegaron al conocimiento de lo que estaba sucediendo y quisieron ser parte también de la misma bendición. Qué maravilloso va a ser, Raúl, cuando finalmente se sepa cuántas personas, por la influencia de un creyente sincero, pudieron entrar directamente al reino de los cielos, haberse convertido primero, a pesar de que esa misma persona no haya tenido con noción o haya sabido nada al respecto, pero Dios en su maravillosa obra hace el trabajo a través del testimonio de personas transformadas. Fíjate, voy a leer una cita de una escritora que nosotros muchos leemos de ella, Ellen White, ¿no es cierto? En un libro que se llama Mensaje Selecto, ella dice lo siguiente: los que trabajan para Cristo deben ser puros, rectos y dignos de confianza y ser también de corazón tierno, compasivos y corteses. Hay una gracia especial en el trato de los que son verdaderamente corteses. Las palabras bondadosas, las miradas placenteras, un comportamiento cortés son de valor inestimable. Los cristianos descorteses por el descuido en el trato con los demás muestran que no están en unión con Cristo. Es imposible estar en unión con Cristo y a la vez ser descortés. Gracias, amables oyentes. Los invitamos para el resumen. Bendiciones. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta la próxima.